Nico Fabio con nosotros. Grande Leo. Hola Nico, de, querido, Colombia, de Colombia nos están escuchando también, me parece. Ahí tenía un amigo que se iba a conectar. Así que, bien, y bueno, volvemos a la vieja magia de la radio, que no había imagen, y eso también está lindo, ¿eh? Bueno. Sí, porque se desvirtúan a veces las cosas. La radio tiene su magia, está piola eso, mantenerlo también. Sí, bueno, el año pasado estuvimos ahí en Gran Reserva, ¿recordás cuando nos fuiste a visitar? Claro que sí, estuvimos conduciendo juntos, fue una noche muy muy muy grata, muy linda. Nico, bueno, es un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias, Carlos. En donde esté el lugar, la radio que sea, pero bueno, qué grande. Es bueno contar con tu presencia, con toda tu historia, con tu rica historia. Así que bueno, ¿cómo estás estos días, Nicolás? Mira, este tema de la pandemia y la cuarentena es bastante catastrófico, pero bueno, me ha agarrado justo con muchas ganas de hacer música y he estado muy entretenido con el tema de hacer arreglos nuevos para las canciones, ¿viste? Sí. Tratando de hacer algo que te entusiasme más allá del bajón que te puede ocasionar toda esta situación tanto tiempo como a todos, ¿no es cierto? Entonces está muy bueno podernos ahora conectar, que saber que ustedes siguen con su programa adelante, esperar que bueno, que la próxima nos encontremos en algún estudio donde sea que lo hagan y podamos vernos de nuevo como aquella vez, ¿viste? Pero la magia de la comunicación existe, así que hay que aprovecharla, ¿viste? Yo soy nuevo en esto de hacer notas así porque tenía unos problemas con mi celular. Sí. Finalmente un primo mío que tiene un programa que se llama Cenizas del Alba, que son una banda de rock y se han armado un programa para compartir momentos y charlas con otros músicos, me convenció de hacer uno, y yo era medio reacio, viste, a todo por el tema de las complicaciones para conectarme. Y finalmente lo hicimos. También el primer programa que se intentó, no pude conectarme, fue un desastre, se perdió la comunicación, un bajón, pero al otro lo hice y me sentí muy bien. Y de ahí en más, voy combinando con un gran amigo mío, que es Jorge Candia, que ya se lo presenté a Leo y a vos, Carlos, y a ustedes para una próxima entrevista, que es un gran compositor, y me dio una mano acá viniendo a su oficina para poderme comunicar y hacer estas notas y todo, que yo lo disfruto realmente mucho cuando puedo tener un lugar donde exponer lo que yo hago y todo eso, realmente, y cuando sé que hay gente que lo hace de corazón como lo hacen ustedes. Claro, Nico, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias ahí a Jorge por el espacio, por el lugar, y obviamente vamos a charlar con él en otro programa, por supuesto que nosotros tratamos de difundir. Hoy también, si quieren, pueden hablar con Jorge, y estamos acá para ustedes, así que dale. Si quieren armar una nota con él para más adelante también, estamos siempre listos. Dale, yo porque digo por ahí capaz que invadíamos tu espacio, pero bueno, si estás de acuerdo no hay ningún problema. Bueno, por Nico, supuesto. Tus canciones son de las que giran en la radio, muy lindas canciones. Muy agradecido por eso, la verdad, muy agradecido, hacen ustedes una radio con mucha pasión, con mucho amor, y la verdad que es un placer que en una radio tan bien hecha suene la música que uno ha hecho con tanto esfuerzo y con tanto amor como hacen ustedes la radio. Entonces es como que doy gracias por ese espacio que me dan. Dale, Nico. Bueno, contanos, ya nosotros conocemos tu historia, pero siempre del otro lado hay oyentes nuevos, más jóvenes. Y por ahí nosotros hemos acostumbrado a que los artistas que conversan con nosotros aquí le cuenten un poquito a ver cómo aterrizaron en esto de la música. Ya sabemos de la familia que venís, pero por ahí les podés hacer un pantallazo de tus inicios. Mirá, yo como todo en la vida, yo de chico, bueno, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho en especial el rock, porque ya de muy chico me había hecho fan de Kiss y me llamaba mucho la atención las guitarras distorsionadas, que yo no sabía que había un pedal que se llamaba distorsión para que eso sonara así. Claro. Entonces yo de chico empecé a estudiar clases de piano, clases de guitarra, y de vez en cuando podía por ahí convencer a mis padres que quería una guitarra eléctrica, y cuando íbamos a buscarla yo me iba muy desilusionado de todos los lugares porque no sonaban como las guitarras de Kiss. Claro. Entonces, y yo no sabía que había un pedal de distorsión y todo eso. Te hablo, yo tenía 8 años y vivíamos, o sea, todavía no había llegado tanta información. Para los músicos grandes sí, pero para mí como un chico no, era algo. Y bueno, y con la vida fuimos dando, viviendo en diferentes lugares, y hasta que vimos con Pereira, Colombia. Ajá. Y yo en Colombia, ya a la edad de 13, 14 años, a los 15 años, doy con la gente del rock de Colombia, mis amigos que tenían colecciones de discos, y yo me enteré que el mundo era mucho más que Kiss también. Claro. ¿No es cierto? Porque empecé a escuchar Led Zeppelin y empecé a escuchar un montón de bandas. Johnny Cash, alguien que admiran juntos, que miraban con su hijo. Yo sí, pero Johnny Cash llegó más adelante a mi vida. Más después. Exacto. Claro. Y cómo es, y empecé a descubrir todo ese mundo, y vi con un gran con mis primeros maestros de música, que era, allá había una banda en aquellos tiempos, el año 87, 86. Sí. Se gestaba toda una movida de hard rock, de heavy metal, de claro. Nuevas bandas en Colombia. Y la banda más importante de mi ciudad se llamaba Wizard, la que, digamos, convocaba más gente y todo eso. Y yo di con el guitarrista que daba clases de guitarra, y primero con el bajista, y empecé a tomar clases de bajo, y después con el guitarrista, que era un virtuoso de la guitarra, Diego Acevedo. Era un virtuoso ya en aquellos años, un muchacho que tocaba desde los solos de Yngwie Malmsteen hasta los solos de Van Halen, pasando por Hendrix, y conocía, digamos, estaba muy nutrido y empapado de todo lo que era el rock, el heavy metal, el jazz. Un tipo muy, muy, muy, muy, que tenía 35 años y era todo un virtuoso, y alguien con una gran riqueza de a la hora de enseñar. Y yo empecé a tomar clases con él, y ahí descubrí también, con las clases de bajo, vino Germán, que era el bajista de esta banda, y me puso un pedal, y yo apreté el pedal y apareció el chan. Y ahí te gustó. Y ahí vino me sacar. Claro, y ahí estuve en mi casa, en mi pieza, estuve metido como un mes. Claro. Bueno, tocó el micrófono, se le silenció. Se le silenció el micrófono. Bueno, a ver si se lo podemos abrir de acá, ¿no? Bueno, a mí tocaste. Me ha pasado cuando me has tomado con el teléfono, Carlos, también. Claro, tocaste, no, Nico, bueno, sobre el mic y se te silenció. Bueno, seguimos avanzando, obviamente vamos a seguir conversando con Nico. Nico Fabio, ¿no? Viene de familia, de artistas, de músico, con una... Tantas historias para contarnos, Carlos. Hola, hola, ¿estamos ahí? Sí, estás, ahí estás. Ahí estamos, Nico. Sí. Ah, bueno, el hecho es que esta banda era muy importante en Colombia, en mi ciudad, en Pereira. Era muy importante, junto con otra banda que se llamaba Etiopía, que venía de antes también, y metían bastante gente por sí solos, y cuando se juntaban con otras bandas de diferentes ciudades, se armaban tremendos festivales, y había solamente un programa de radio que se ocupaba de este estilo de música, que era la Hora 23, la Hora del Rock, en una emisora que se llamaba Musicando Estéreo en Pereira, en mi ciudad, ¿no es cierto? Yo te hablo de mi ciudad. Claro, dentro de claro. Colombia. Bueno, y se juntaba un montón de gente. Esta banda no tenía ni disco ni nada, ni estaba muy. En ese momento era, no había una industria discográfica para esto en aquel momento en Colombia. Y se juntaban, había mucha mística en esos conciertos. Yo nunca viví nada igual, tanto como público como después cuando entré a la banda. Empecé a tomar clases. Y al poco tiempo el bajista tenía que irse a otra ciudad, tenía que hacer cosas, y me dijeron si no quería tocar el bajo, y yo toqué el cielo con las manos, dije sí. Y ahí me enamoré del bajo, porque me dieron un bajo, inclusive el bajista de la banda me prestó su bajo a mí para que no empiece a tocar. Yo vi esas clavijas que parecían ruedas de tractor, y esas cuerdas gruesas y brillantes y suaves, y yo dije, wow, esto es una máquina, dije yo. y me enamoré del sonido del bajo. Claro. Y entré a tocar a esta banda que era mi gran sueño como bajista, y después ya de cara dura también me alargaba y cantaba, y los muchachos del grupo me Nico, me y bastante bien, y así empecé con la música, digamos. Claro, Nico, y como bajista, ¿qué bajista te gustaba de esa época, de los 70, de los 80? Y más, el ídolo mío más grande en el bajo en aquellos días era Cliff Burton de Metallica. Ajá. El bajista de Black Sabbath, Geezer Butler. Uh-huh. A ver, después escuchaba muchos bajistas, pero estos me habían... Sherpa de Barón Rojo. Otra banda, los españoles. Exactamente. Y a ver, bueno, de a poco fui descubriendo más bajista. Ahora se me quería acordar de otro que iba a decir y no me acuerdo cuál era, pero empezaba por Cliff Burton, eso sí es seguro, porque claro, me había enamorado de ese sonido del bajo. Y bueno, me sacaba todos los temas, me sacaba el solo de bajo que él tenía. Era muy cómico porque yo era gordito y peticito. Uh-huh. y quería usar los pantalones Oxford como Cliff Burton, que era flaco, alto, y tenía era pelirrojo y medía, no sé cuánto medía Cliff Burton, pero parecía muy alto, y yo era todo lo contrario, yo era como una especie de rinoceronte chiquito. Claro. Nico, y me había hecho unos jeans y me los había cortado y les había empalmado con otros jeans para tener mis Oxford como los que tenía Cliff Burton. Claro, y bueno, era lo que era en ese momento cómico, se usaba. Era muy cómico, yo vestido así, y me solía cepillarme el pelo con raya al medio para quedar más parecido a Cliff Burton, que no tenía nada que ver conmigo físicamente, pero yo me sentía que era muy parecido a él. Claro. Nico, ¿cómo? Cosas de adolescente, sí, cuando uno sí, inicia sí, la música. Claro. Arrancaste con, es decir, tu gusto musical pasaba en ese entonces por algo mucho más violento de lo que por ahí en la familia o en la sociedad se utilizaba en ese momento. ¿Cómo fue ese choque de generaciones, ese encuentro con los viejos, con los amigos que por ahí venían con estilos no tan pesados? No, yo con mis amigos escuchaba esa música, son amigos que tengo hasta el día de hoy. También escuchábamos Pink Floyd. Con mis viejos nunca hubo ningún problema, digamos. Claro, qué lindo eso que pase. Sí. De hecho, había una parte de un tema de Iron Maiden, que es un instrumental de bajo, que se llama Los remos del anciano marinero. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Bueno, y mi papá me pidió que le grabara todo ese fragmento de bajo en todo un cassette de 60, todo un lado con ese fragmento de bajo, y todo el otro lado también con ese fragmento de bajo, que se repitiera una y otra vez. Y él se lo ponía para escribir, porque estaba escribiendo un guión maravilloso, una película que nunca realizó, que se llamaba Había una vez un general, pero no trata precisamente de Perón, era otra historia. Así como también me pedía que le grabara, por ejemplo, algunas instrumentales de Pink Floyd, que después usó en Sinfonía del Sentimiento, el clásico tan, tan, tan, tan, tan, ¿no es cierto? Entonces, no, nunca hubo un choque generacional ni nada en mi familia y mis amigos eran todos rockeros ya para esa altura. Claro, bueno, muy importante. ¿Se te dieron alguna oportunidad, Nicolás, también? No, para nada. El cine no. Lo tuyo. Fue, te volcaste totalmente a la música. Totalmente a la música, hecho... totalmente a la música. Desde chico y siempre fue así. Primero el rock, era 24 horas al día rock and roll y claro, rock. Y después me fueron llamando mucho la atención los instrumentos, las tumbadoras, las congas, y me empezó a interesar mucho la música, digamos, la que viene del son cubano, la ajá, salsa neoyorquina, claro, el candombe. Más viviendo en Colombia, que vos tenés ya más a un acceso más a Centroamérica, ¿no? Y ya vas teniendo sí, pero... caribeños, más allá de tu gusto, ¿no? Por el heavy metal o todo. No, pero en Colombia yo solamente escuchaba rock. Y después me quedó como toda la cosa que allá se escuchaba. Y acá tuve como en un momento toda la nostalgia de ir por ese lado. Y acá también di con unos músicos muy, muy buenos que me ayudaron a avanzar en ese camino. Sí. En principio di con Julio Zapata, un gran percusionista. Él me presentó a Miguel Ángel Talarita, el gran trompetista. Ah, sí. Que también él venía de la salsa y siempre le ha gustado mucho ese género. Y yo ya me había metido ahí. Y Julio me presenta a otros percusionistas. Y bueno, fue así como que también di con otros músicos cubanos con los que toco actualmente. Y en fin. Y después fue tratar a través de todos mis gustos, tratar de ir amalgamando todo para que yo poder de pronto en una misma noche abarcar todos los lugares que a mí me gusta abarcar, digamos, de todas las músicas que me gustan a mí. Muy bien. Con las que he crecido. Dale, Nico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un tema tuyo. Tenemos preparado La Jaula del Espejismo, que es el tema que habíamos puesto para recibirte. Y cuando regresemos nos vas a contar un poco acerca de ese tema. Primero te cuento, vos recién decías Colombia, desde Cali, Colombia, te están escuchando. Ahí envían saludos cordiales. Cristian, mi amigo, mi hermano Cristian. Claro, no tenemos el nombre. Después tenemos desde Laguna de Lobos, están escuchando, dice el gran Nico Fabio, un fuerte abrazo para él. Fabio de La Tablada y familia también. Sí. Esos son por ahí los más lejanos. Claudia en Alicante, España. Lorena Aguilar en México, nos están escuchando también. Marco Lobo en Lima, Perú. Estamos... ¡Qué bueno! Bueno, muchos saludos, Nico. También a toda la gente que está acá cerquita, que habitualmente escuchan el programa. Bueno, vamos a compartir entonces un poquito de música. Y regresamos enseguida, estamos en vivo con Nico Fabio aquí en la 94.1 en Raxol Radio. Esto es La Jaula del Espejismo. De mi destino. cordero y el león en la jaula del espejismo. Fui el fuego del dragón, las cenizas de mi destino. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Llovía como llueve en las ciudades tristes. Me miraste y supe que ya no me querías. Recordé tantas cosas de las horas felices que me dijes la vida. Tal vez en el silencio de la calle vacía adivinaste el llanto de mi triste sonrisa. Intentaste explicarme, vaya a saber qué cosas yo te dije es la vida. Sabes que hace mucho que Dios está muy solo. No lo incomodes nunca con tu remordimiento. Si al fin en estas cosas no sirven los reproches, son cosas de la vida. ¿Cómo explicar lo mucho que duele tu partida? Saber que aún existes y no tendré tu risa. En fin, sé que es en vano. Te invito a despedirnos y a seguir por la vida. A seguir por la vida. Y a seguir por la vida. Bien, seguimos avanzando en la noche con el gran Nico Fabio. Impresionante. Bueno, ahora nos vamos a conectar nuevamente. Leo, la verdad que es un gusto, un placer tenerlo aquí en el programa, Nico. Una maravilla. Escuchábamos La jaula del espejismo. Sí. Y llovía como llueve. Es su último disco. Claro. Vuelo nocturno. Este disco, bueno, tiene un el 4 de mayo lo editó del año 2019. Bueno, ahora en cuanto tomemos contacto, quiero que queremos los dos, ¿no? Con vos y con los oyentes que el mismo Nicolás nos cuente acerca de este disco, de esta canción. Bueno, él editó un disco anterior también y hay otras cosas que ha editado como, como banda de rock, ¿no? Ya hoy tiene un formato más canción, un estilo trovador, lógicamente no dejando de lado la distorsión. Notás que, por ejemplo, la canción que recién escuchábamos tiene una cierta, un cierto aire todavía, sí, pero hay ahí una distorsión importante. Está un poco más relajado, ¿no? Es en su adolescencia, como él nos contaba, había arrancado muy muy al palo, y bueno, con el tiempo, yo creo que a todos los artistas les pasa un poco, ¿no? Son muy pocos los... ¡Ahora estamos! ¡Ahora sí! Volvió Nico, muy bien. Bueno, y ahora estamos con imagen. Claro, impresionante. Ahora sí, nos vemos. Bueno, ahora lo van a poder ver en el canal, ¿eh? Pueden entrar a www.raxol.ar y ahí lo vamos a poner para que toda la gente lo vea. Bueno, Nico, nosotros escuchamos recién un par de canciones tuyas. Primero, La jaula del espejismo. ¿Por qué no nos contás algo, cómo aparece este tema? Y después seguimos hablando de otras cosas. Bueno, ese tema fue de los que aparecieron para el disco Vuelo Nocturno. Es como, a ver, Luis inspirado en una canción de Def Leppard. Ajá. Creo que se llama From Inside. No tiene una historia muy especial. Fue eso. Pero está muy bien lograda, la verdad que impresionante. Gracias. Sí, esto, sí. Qué sé yo, la letra fluyó así y por ahí tiene que ver con el tema de las falsas ilusiones. Uh-huh. Así que... ¿Y alguna experiencia personal con las falsas ilusiones? ¿O no justo cayó la canción con... Bueno, apareció así de la nada? No, sí, habla de una... Pero creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, ¿viste? Claro. La vida está llena de eso, entonces... De lo que no es real, el afuera, ¿no es cierto? De lo claro. Que no es real, claro. Cuando uno vive pensando en el afuera, en la... Mirá, con todo este tiempo de pandemia me he dado cuenta que lo más importante es lo que vos... Eso quería, disculpame que te interrumpa, Nico, eso quería preguntarte, ¿qué descubriste en tu interior en estos tiempos? Y bueno, un confrontonazo fuerte con uno mismo, creo que a todos nos viene pasando. Claro. Sí, entonces, afortunadamente me di cuenta que hago algo que me hace muy feliz. Eso es importante. Exacto, claro. Más allá del dinero, más allá de todo. Entonces me he dado cuenta que con pandemia o sin pandemia, lo que más feliz me hace es hacer música. Hacer música y estar rodeado también de la gente que querés, ¿no? Bueno, ahí lo tenés a Jorge. Exactamente. Si nos quiere saludar, Jorge, que fue un gran colaborador de la familia, Jorge, ¿no? Un gran cantador, un gran compositor y ¿trabajó con tu papá? ¿Trabajó con vos también? Quiere y que está en la misma sintonía que uno. Ahí te dejo a Jorge para que charle un rato, que de mi cena, he cansado. Vamos interactuando los cuatro. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buen provecho. Bueno, ocupo el lugar un segundito. Por favor. Un segundo. Estaba comiendo unos lupines, no sé si ustedes conocen lo que es el lupine, son unos porotos italianos. Ah, mira vos. Se ponen remojo, mirá, te hablaba de cualquier cosa ahora. Se ponen remojo durante 6 días, después se hierve un poquito, se pone mucha sal durante ese tiempo, se va lavando todos los días, y después se come solo así como el poroto, así como si fuera un aperitivo. ¿Y pero es explosivo como el poroto común, no? No, nada que ver, es otro gusto. Es como una aceituna, es como comer aceituna. Algo porque así. Viste que el poroto común es explosivo. No, esto no. Eso no, bueno, importante. Se va curando con sal y se va alargando el amargo. Y después no tiene ningún efecto. Está bien. Jorge, bueno. queremos traerte al ámbito de la música. Y perdón que te ponemos porque estás comiendo, pero bueno, resumen de lo que haces, componés. Trabajaste con Nico, con Leonardo, también con el papá, ¿no? Así es. Si mal no recuerdo, contanos un poquito acerca de vos. Sí, resumiendo, porque es larga la historia, o sea que todos tenemos una historia larga, por supuesto, por comienzo, sí, sí. Pero no importa. Yo soy paraguayo de origen. Noche. No, no. Soy paraguayo de origen, me vine a la Argentina a los 17 años, atraído por el club de Clan, de esa época. Mirá estaban vos. Palitos, estaban todos los grandes de esa época. Entonces, atraído por eso, me vine a querer cantar con mi guitarra, sin, con una ropa puesta y con la guitarra. ¿Como el poroto común, no? No, nada que ver. Es como una aceituna, es como comer aceituna. Algo porque así. Viste que el poroto común es explosivo. Esto no, bueno, importante. Se va curando con sal y se va alargando el amargo. Y después no tiene ningún efecto. Está bien. Jorge, bueno. queremos traerte al ámbito de la música. Y perdón que te ponemos porque estás comiendo, pero bueno, un breve resumen de lo que haces, componés, trabajaste con Nico, con Leonardo, también con el papá, ¿no? Así es. Si mal no recuerdo, contanos un poquito acerca de vos. Sí, resumiendo, porque es larga la historia, o sea que todos tenemos una historia larga, pero no importa. Yo soy paraguayo de origen. Buena noche. No. Soy paraguayo de origen, me vine a la Argentina a los 17 años, atraído por el club de Clan, de esa época. Mirá estaban vos. Palitos, estaban todos los grandes de esa época. Y bueno, y con Nico también trabajaste, ¿qué estás haciendo con Sí, ahora va a grabar un tema que hicimos juntos. Un tema y ya no vas a entender, va a estar en este trabajo que está haciendo. Jorge, bueno, también mandanos algunas canciones tuyas para poder pasar acá en el programa. Sí, está grabada por Leonardo, por Rafael y por Nico también acá, ahora va a grabar. Alguna vez te lo voy a pasar, sí, obviamente. Impresionante. Bueno, muchas gracias por estar, Jorge. No. Y en otro momento, tranquilo, te cuento más cosas y te puedo decir los temas. No, podemos hacer un programa exclusivo con vos también. ¿Exclusivo con vos? Sí, por supuesto. Claro. Yo te voy a preguntar una sola cosa más. No, ahora no quiero robar a Nico. Nico es la estrella ahora. Yo le apoyo a Nico porque a él, yo lo conozco desde que nació, desde que estaba en la panza de Carola, porque yo viví con Leonardo hasta que se fue al exilio, ¿no? Por eso te digo, hay mucha historia. Bueno, después, ya cuando volvió, ahí nos conectamos y somos re amigos. Está bien, pero contanos, ¿cómo se porta Nico? ¿Se porta bien? Muy bien. Esa, muy bien. Muy bien. ¿Te hace caso? Bueno, te dejo con Nico. Dale, muchas gracias, por estar. Jorge. Bueno, Nico, la gente te sigue mandando saludos, se ve que sos un tipo muy querido, muy apreciado en el medio, tenés amigos por todos lados, y la verdad que estamos... Y eso, Carlos, permitime, Nico, eso es lo que hace a la persona. No solamente la profesionalidad con que te has manejado y te seguís manejando, sino la calidad humana, como así también lo era tu padre. Y esa esencia y esas cosas valen mucho más. Y eso es lo que al artista se lo hace más querido, ¿no? Uh-huh. Y se lo valora mucho más. Gracias, Leo. No. Va de la mano. ¿Cómo? Que va de la mano las dos cosas. Por supuesto. El factor humano creo que es importante para todo. Con Jorge nos conocemos desde toda la vida, pero hace unos años atrás él vino a visitarme y le hice la pregunta que nunca le había hecho, y era cómo se conocieron con mi papá. Y él me contó toda esta historia y yo quedé fascinado con esa historia. Dije, es una película de Cantinflas. Bueno, pero es una película de Cantinflas. Historias y, como esa, para Jorge merecen una canción, ¿no? Que haga una canción con esa historia. Por supuesto, y hay mucho que aprender de Jorge en su manera de mirar la vida. Yo siempre digo que él es un Rolling Stone. Yo le digo que es un Rolling Stone, ¿viste? Pues los Rolling Stones están siempre jóvenes, ¿entendés? Y Jorge es así. Tiene una energía y una vitalidad y unas ganas de vivir y disfrutar cada momento. Nosotros disfrutamos mucho estar acá reunidos y encontrarnos con ustedes. Eso es importante. Es un momento donde también él y yo nos encontramos y estamos charlando con gente que le da valor a lo que nosotros hacemos, que es hacer música. Muy bien. Y el puente para que esa música llegue a la gente es la gente que hace radio. Uh-huh. Bueno, Nico, nosotros escuchábamos La jaula del espejismo primero y después Llovía como llueve. Y sobre ese segundo tema que compartimos completo aquí en el programa, en este intervalo que hicimos, no nos contaste nada cómo aparece en vos esta canción. Esta canción siempre me gustó, fue siempre de mis favoritas. Y di con Polo García, que fue el productor de este disco de Vuelo Nocturno, y yo le dije que quería una versión con piano de esta canción. Ajá. Y tocó el piano de una manera tan dulce. Polo es un gran músico, el productor de este disco es un gran músico de muchos años de trayectoria. Y este disco prácticamente fue un regalo del cielo. Yo no tenía plata ni nada para poder grabar. Yo no sabía cuándo iba a poder volver a grabar algo ni nada. Y fui a grabar unas maquetas al estudio de Polo un día, porque en aquel entonces yo no usaba ni siquiera celular. Ajá. Estuve bastante reacio a eso y no tenía en casa un grabador ni nada. Y le dije, necesito ir a grabar algunas canciones con mi guitarra y listo, para traérmelas en un CD. ¿Cuánto me cobras, Polo? Le dije. Yo lo conozco hace años a él. Me dijo, no, Nico, vení, lo haces. Buenísimo. Fui al lugar, fui al estudio, grabé dos o tres canciones y me fui para mi casa con el CD grabado con mi guitarra. ¿No es cierto? Claro. Y Polo se ve que se quedó charlando con Fernando, que es el guitarrista del disco y el arreglador, el otro arreglador. Y se quedaron pensando que les gustaron las canciones. Y al mes me encontré con Polo en Saic y me dice, ¿cuándo venís a escuchar lo que hicimos? Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, con tus canciones le hicimos unos arreglos. Armaron la banda. Claro, y yo dije, ¿en serio? Ya, cuando quieran. Venite mañana, me dice. A tal hora fui y escuché los arreglos, algo totalmente nuevo para mí. Yo no había trabajado antes con esos sonidos. Claro. Digamos que tiene este disco. Claro. Y me dio pie a poder terminar algunas canciones que tenía para, que eran canciones buenas para digamos, para este sonido, para este disco. Quedó muy bien. Y lo disfruté muchísimo. Y ahora está por salir por una pequeña discográfica que se va a encargar de subirlo a las redes y de ponerlo en Spotify y todo eso que se está usando. Claro. Hay un disco anterior, disculpame Nicolás, un disco tuyo que no recuerdo el nombre, porque, bueno, yo he escuchado algunas canciones. Ahí está. Ese Vuelo Nocturno todavía no está. Está en YouTube, está completo. Así que, bueno, para la gente que quiera escucharlo, es un disco realmente fabuloso. Gracias, ¿qué diferencia encontrás entre los dos discos? Mirá, yo tengo varios discos y todos son distintos, cada uno tiene su personalidad, ¿no es cierto? Con lo que grabé con Pilín Macei, del Tejuelas en el Alma, sí. El disco Hasta la Última Gota, sí. El disco Material Pesado, que trabajamos con Pajarito Saguri. ¡Uy, Pajarito! ¡Qué personaje! De Buenos Aires, y Milagro Azul anterior, el primer disco mío que era con Etiopía, la banda de rock. Y en el medio de todo esto, un disco de tango que hicimos con Julio Sleiman, que con tangos que teníamos por ahí dando vueltas. Ah, ese no lo escuché todavía. Mandanos las canciones para pasarlas. Bueno, que teníamos unos tanguitos dando vueltas, porque nos pasábamos las tardes en un bodegón con unos poetas, con Nacho Whisky, con José María Cornide, y a veces terminábamos cantando milongas y tango y todo, y habíamos hecho como jugando algunos tangos con estilo de antaño. Y así sí. También se dio de que Julio quería, me dijo, ¿no te animás a hacer unos tanguitos? Y él estaba armando su estudio de grabación, Globo Rojo, y empezamos, sin querer queriendo, teníamos el disco terminado. Y bueno, después está lo que uno hace en vivo, ¿no es cierto? Y cómo llevas cada parte de esa de todos esos sonidos al en vivo, y ahora estoy muy concentrado en eso. Yo tengo muchas ganas de ahora en más, cuando tenga la posibilidad de grabar en vivo un disco. Claro, pero claro. Viene complicado el tema, porque sí. Da la sensación que por lo menos hasta mitad del año que viene no se va a poder. No, ya eso lo sabemos, sí. Lo sabemos, pero en todo caso grabar en vivo también puede significar grabar toda la banda juntos, Claro. Y no ir por ahí, no en vivo con público. Claro. Y empezar, Nico, a grabar bien en vivo. Sí, sí. ¿Te hicieron alguna propuesta por ahí, algún amigo cercano, algún músico? Sé que estás, porque estás dentro de la música, bueno, estás con Edu Smith, me has pasado un montón de contactos, vos también, recuerdo el año pasado. ¿Alguien te propuso por ahí grabar un live stream? ¿Qué es lo que se está usando mucho ahora? A mí no me han propuesto, pero mucho no me... ¿No te convence? No, mucho no me convence, a no ser... A ver, por ahí grabar un en vivo en un estudio de grabación, que se pueda, pero primero para la banda. Claro. A mí no me convence mucho, prefiero abocarme en este momento a trabajar en mis canciones, soñando el momento de cuando pueda volver a salir a tocar, cuando todos podamos volver a salir a tocar, mientras tanto tocando en casa alguna nota así como la que estamos haciendo, tocar una canción, pero es muy distinto, no sé, no qué sé yo, tenés que tener muy buenos equipos, hay gente que está haciendo música muy buena y está muy bien equipada, no es mi caso en este momento. Claro, sí, se complica porque tenés, claro, pero igual tampoco se necesita mucho, porque por ejemplo, con una consola, 4 o 5 canales para una guitarra o dos y un micrófono, una interfaz de audio, una placa de sonido medianamente buena, y una buena conexión a internet, ya se estaría logrando. Que con eso solamente la mayoría lo hace. Después, bueno, obviamente todo lo que le puedas agregar pasa a formar parte del gran circo del espectáculo, ¿no? Pero con eso solo ya se estaría sonando igual que el resto. El tema que tenemos, que nosotros hablábamos con quién era, con Richard Coleman, que no se animó, sí, a hacerlo en vivo, lo grabó Richard porque tenía miedo. Después, bueno, a Pedro Aznar le pasó, porque, que en el show, claro, se le cayó, se quedó sin internet, lo tuvo que reprogramar. Entonces, lamentablemente, el servicio de internet que tenemos en el país es bastante mediocre. El último concierto, creo que fue ayer, fue el domingo o el sábado, creo que tuvo algunas fallas técnicas también y volvió a renegar un poco Pedro Aznar acerca de esto. Bueno, sabemos lo fino que es Pedro, ¿no? A la hora de cada músico, ¿no? Porque todos quieren que salir bien. Claro. Es como, uno quiere salir las cosas bien en radio, ¿no? Creo que al músico le pasa lo mismo, porque uno tiene amor, vocación por esto. Claro, internet no acompaña mucho. Como que te frustra un poco. Pero sí, el no tema es que también, a ver, no sé, a mí realmente no, espero que todo esto pase pronto, porque me parece, sí, obviamente estar en digamos, en sintonía con lo que uno hace, y también es un buen momento para, qué sé yo, no sé, no es un momento. Yo estoy tratando de pasar a lo mejor que puedo. Claro, no, es complicado, es muy complicado este momento, porque uno no puede hacer lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, y además hay un problema muy grave que a todos nos afecta también, no solamente en lo emocional, sino desde lo económico, porque se vinieron abajo los shows, los espectáculos, los sonidos, y uno, claro, no tiene un cajón grande donde abre y saca todos los días un billete. Entonces esa parte está muy complicada, más una economía que viene bastante difícil, es un cóctel perfecto para que uno diga, bueno, que pase todo esto rápido y que volvamos a la vida lo más parecido a lo normal que teníamos. Bueno, Nico, vamos a escuchar otra de tus canciones y cuando volvamos, dale, hacé la voz, pero nos encantaría, yo no quería abusar de tu... A ver. Te va a gustar, creo que vamos a coincidir. Igual, si vos sos el invitado, así que bueno, se elegir también. Pero yo tengo una canción que la tocaste en la radio y que me gustó mucho el año pasado cuando estuvimos acá en la M, hicimos un programa juntos, conduciendo, ¿no? Bueno, ya venías haciendo radio, o que estabas ahí con algunos proyectos ahora, o que estás haciendo ahora, pero que en ese momento ya venías como embalado y con muchas ganas. Y hay una canción que me gustó mucho y que todavía la sigo escuchando siempre y sigue sonando tanto en nuestra radio por internet, personal tenemos por aquí. Y también a Carlos también, yo se les escuchara y le digo, escuchá esta canción, Carlos. Canción para Mariana Eriz. Oh, sí. Sabes que justamente me comuniqué con la hermana. Pensamiento. Un momento que vamos a conectar para que no se nos acabe la batería. Sí, sí, manda okay. Tranquilo, no hay problema. Bueno, yo saqué la musiquita de fondo, que teníamos ahí uno de tus temas, y vamos a ver, nos da el... Ah, esa canción la tenemos en audio, yo te la, claro. La dejé en audio, pero qué mejor que disfrutar ya del artista, de tenerlo en vivo, ¿no? Dale, yo voy a probar acá... Trabajador de la música, artista era mi papá, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel... yo soy un trabajador de la música y disfruto mucho de hacerlo. Bueno. Te voy a decir, justo le mandé a la hermana de Marianne, a Yolanda, le mandé el video que hicieron, que se veía una foto con la canción Marianne Eriz sonando. Mira vos. Digo, mirá. Y se emocionó muchísimo. Bueno, a ver, yo voy a tratar de ver si no se ensucia mucho. Le voy a poner un poquito de delay acá. A ver. Voy a pronunciar tu nombre. El lugar que vos venís. Con los pobres, ¿dónde estás, Mariana Eriz? En las sanas libertarias, en la noche te sentí. ¿Dónde estás, Mariana Eriz? Merecemos ser mañana. Nos negan con vos. Si la mano auxiliadora vale menos que la cruel, llena de codicia y miseria, usaremos las banderas del ejemplo de tu ser, que resiste en nuestra conciencia. Mientras aquí existan nombres que no vamos a olvidar, cantaré por tantas ausencias y un redoble de tambores de la tierra sufrirá para defender la inocencia. ¡Esa! Muy bien. Bueno, muchas gracias por este regalo. Fenomenal. La verdad que impresionante. Qué lindo cuando se nota que el artista es un tipo que tiene calidad en lo que hace, pero a su vez es un buen tipo y un tipo simple. Es como que cierra todo y llega a la gente de una manera extraordinaria. Gracias. ¿Viste? No debería ser... O sea, toda la gente que hace música y actúa y tiene, digamos, una vocación o un talento, no debería, ¿por qué no ser así? Me parece. ¿Me explico? Sí, pero no es. La gente... No todos son iguales. Y bueno, pero también, mira, te voy a decir que la gente más talentosa que conocí era la gente más humilde y sencilla también. Sí, a mí me ha pasado... Eso es problema por ahí de algunos o de cómo no sé, cómo quieran mostrarlo, yo no sé realmente, no... es más, es muy ridículo pensarte superior o no ser sencillo con la gente, te puede poner en un lugar muy ridículo. Sí, es verdad. Así vos que... sabés que, bueno, a mí me ha pasado por ahí en los grandes festivales, ¿no? Haciendo notas en algún escenario. Sobre todo los, digamos, top, pero no top por lo que hacen, sino top por lo que están cobrando en ese momento. Y a veces tiene que ver con las discográficas o qué. No sé por qué, pero relacionado siempre con la música muy, muy comercial. Nunca me pasó con nadie del rock, con alguien de la balada. Por ahí en cosas muy, muy comerciales, muy puntuales y tipos que están muy bien vendidos. Ahí es como que he notado por ahí determinada distancia y alguna nota así media rápida y por compromiso. Pero vos sos un tipo bárbaro, la verdad que te felicito. Gracias, Carlos. Pero no sé, bueno, son... sí, a mí me pasa que sin hacer notas también uno se cruza con gente, que con otros artistas, y hay gente que te sorprende, que vos pensabas que era una persona mucho más humilde y o más parecida a sus canciones y de pronto te llevas un chasco. Sí, sí, ¿no es cierto? Sí, suele pasar. Hay gente que es infeliz, entonces muy infeliz, entonces como no disfrutan, necesitan un montón de aplaudidores, como para sentir que están haciendo algo especial y poder por ahí disfrutarlo, yo no sé, ¿viste? Claro. Yo bueno, realmente la paso muy bien haciendo esto y estoy muy agradecido, digamos, a que haya gente que me respete, que me valore, digamos, como lo están haciendo ustedes en este momento. Entonces, que haya gente escuchando en este momento. Claro. Como la gente que mandó saludos. Hay un montón de gente ahí que está enviando saludos. Se ve que sos un tipo muy querido. Bueno, tenemos que hacer lo siguiente, Nico, porque se nos va a cortar el Zoom. Vamos a poner una partecita de un tema tuyo, lo renovamos, y así no te despedimos rápido, ya, porque la verdad que si tenés un par de minutos más te lo vamos a agradecer. En vivo. Pero se nos corta el Zoom. Es para renovar el Zoom. Dale, y después lo haces en vivo, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar ahora otra de las canciones que preparamos y volvemos enseguida. Tu nombre del lugar que vos venís, del bautismo con los pobres, ¿dónde estás, Marianne Gris? En las salas libertarias. Noche te sentí en tu estrella iluminada. ¿Dónde estás, Marianne Gris? Merecemos el mañana que nos quitaron con vos. La mano auxiliadora vale menos que la cruel, llena de codicia y miseria. Pisaremos las banderas del ejemplo de tu ser, que resiste en nuestra conciencia. Mientras aquí existan nombres que no vamos a olvidar, cantaré por tantas ausencias. corazón de fuego. Nadie va a hacerte salir. Desfilaste por el barro. ¿Dónde estás? Mariana Liz, ya no podrán olvidarte. Tu recuerdo sigue aquí. Mi canción es tu refugio. Aquí estás, Mariana Liz. Merecemos el mañana, que nos negaron con vos. Si la mano fiadora vale menos que la cruel, llena de codicia y miseria, pisaremos las banderas del ejemplo de tu ser, que resiste nuestra conciencia. Mientras aquí existan nombres que no vamos a olvidar, cantaré por tantas ausencias y un redoble de tambores. Corazón de fuego, nadie va a hacerte salir. Desfilaste por el barro. ¿Dónde estás, Mariana Eris? Radio. Definición perfecta para esta primavera 2020. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz. www.raxol.com.ar. Bien, seguimos avanzando. Impresionante noche de grandes del rock nacional. Aquí estamos desde Las Flores, Buenos Aires, Argentina, centro de la provincia de Buenos Aires, para compartir buena música, reunión entre amigos. Leo, ¿a dónde más estamos? Desde tu pueblo, desde Las Flores. ¿Desde Las Flores? Desde Las Flores. Yo estoy en Las Flores, Leo está en Buenos Aires. Sí. Y vos, ¡oh, qué bueno! Estamos todos repartidos. La calidez que hay saliendo, llegando a la provincia, es espectacular. Claro. Sí, bueno, las flores quizás hayas pasado en algún viaje de tu ruta, Ruta 3, tenés. Hay que ir Calenas, a las flores a tocar. San Miguel del Monte, las flores. Claro. Tenemos que ir a las flores. ¿Y sí? Por supuesto. Arreglamos para cuando se levante todo esto. Armamos. Bueno, quiero nombrar, porque no quiero faltar el respeto a los muchachos que no saludamos al comienzo, de las radios que nos están retransmitiendo también muy amablemente. www.sentirradioweb.com.ar, en el barrio de Recoleta. Estamos en Jalisco, en Guadalajara, también a través de Hombre Arado Radio. Estamos en La Roca Online en Barracas, estamos en Liberty Rock en Montevideo, Uruguay, estamos en Concordia, Entre Ríos, al mando de, bueno, le mandamos un abrazo enorme a Germán en www.ultrapop.com.ar, y estamos en Chile, en Valparaíso, en www.sonicaonline.cl. Un saludo para Dino, para todos los chicos, y para cada una de las emisoras que comparten esta transmisión junto a nosotros, con cada artista, intérprete, compositor, músico que va pasando. Han pasado un montón, y también Grupo Sander, todos son bienvenidos y los tratamos de igual manera, y bueno, para nosotros es un orgullo tener a todos los músicos. Así que bueno, hoy estamos compartiendo esta hermosa noche con Nico. Nico, cantaste... Estamos con la guitarra. También con la guitarra, por supuesto, bueno. ¿Y qué guitarra? La historia de la guitarra, Leo, te decía. Estamos hablando fuera de aire de la guitarra, Nico. Contanos un poquito... Estoy muy contento con esta guitarra, sí. Porque la conseguí, digamos, hace meses andaba necesitando... Quería una acústica, una guitarra electroacústica, digamos, uh-huh. Con cuerdas de metal, con cuerdas de sí. Bronce. Claro. Entonces, la necesitaba y tenía un presupuesto... no muy alto para comprarme una. Entonces, cuando pude comprar la guitarra, cuando se abre el tema de que abren algunos locales, salí como a las 7 de la mañana de mi casa, desesperado, a recorrer toda la zona de Talcahuano, Montevideo y Sarmiento, donde están todas las casas de música. Claro, porque primero tenés las casas de audio, ¿no? Sobre Libertad está todo lo que es audio y más para exacto. Adelante, para el lado para el de 11, digamos. Casa de Núñez, está la Casa de Música. En fin. Claro, están todas cerca. Está y había bien. Guitarras con precios altísimos y guitarras muy económicas que muchas no me terminaban de convencer. El hecho es que entro a un local de música y veo las guitarras que hay en la estantería, y a esta guitarra yo la miro de reojo. Y pensé, esta debe ser muy cara, mejor ni pregunto, dije, ¿no es cierto? Claro. Entonces miré las otras guitarras, el muchacho me decía precios de una, de la otra, y viéndome que yo no estaba tan convencido, me dice, igual acá tenemos una más baratita, me dice. Uh-huh. ¿Así cuál? Le digo yo. Y señala esta guitarra. Y yo dije, vamos, esa es la mía. Dámela, le digo. Más baratita que el resto, dámela. La baja y la toqué y dije, es mi guitarra. Claro. Es la que estaba necesitando, es la que estaba buscando. Es una Dame de fabricación china. Ah, ¿cómo se escribe? Tiene unas terminaciones muy, muy delicadas y digamos, la prueba de fuego la pasó porque... un gran amigo mío que es guitarrista con el que venimos con un montón de proyectos en este momento que queremos hacer es Daniel Germán. Daniel repara guitarras, las alinea, les hace calibraciones, sabe mucho de este instrumento y toca la guitarra de una manera muy muy especial. Él viene del blues y del rock and roll y realmente toca, sus cuerdas suenan como campanas, así que muy dulce. Y la probó. Y a mí me gusta mucho tocar con él. El hecho y es te que la dejó a punto. Claro, le digo, la guitarra tiene un pequeño trasteo, necesito calibrarla. me dice, bueno, comprar unas cuerdas nuevas, y yo ya te la calibro y le ponemos las cuerdas, y le pone, comprarle este número de cuerdas, me dice, 011. Le digo, perfecto. Entonces consigo las cuerdas y se las llevo. Y a los dos días me escribe por WhatsApp, me dice, Nico, tu guitarra suena muy lindo. Ah. ¿Y qué pasa? Dani es muy perfeccionista del sonido. Es muy perfeccionista del sonido, pero al mismo tiempo siempre le digo que se tiene que relajar. Entonces, porque a veces sale mal una parte de un sonido y el tipo se angustia. Y yo le digo, no, Dani, es un, no es para tanto. Entonces, ahí fue cuando ya me terminó de enamorar esta guitarra, que ya hace tiempo viene conmigo y espero que estemos juntos durante muchísimos años. Claro. Nico, ¿y qué es lo primero que salió cuando te quedaste ya definitivamente con la guitarra? ¿Cuál fue la primera canción? Muchas canciones. Salieron muchas canciones. Hemos estado, he estado trabajando en algunas canciones que venía yo trabajando. Canciones que hice hace bastante y que he retomado. Canciones que escribimos con Nacho Whisky, que es el gran poeta este que yo siempre hablo. Pero de repente nos encontramos con Jorge Candia y pintaron también, hay unas inspiraciones muy bellas, como con mi tío también, Horacio Labraña, y nos pusimos a aprovechar este tiempo y empezamos a tirar ideas, y ellos empezaron a tirar ideas. Una noche Jorge tiene un sueño y sueña una melodía, y se levanta a las 4:30 de la mañana y graba en el grabador del celular, graba la melodía que tenía en mente y escribe la letra que se le vino a los sueños, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la deja, primera estrofa, graba la melodía y escribe la primera estrofa y se vuelve a acostar a dormir. Mira. Se levanta a la mañana, el día de, a la mañana, se prepara un desayuno, su té, y se va a ver qué era lo que había escrito en la madrugada, ¿no es cierto? Lee la letra, le gusta, pone la melodía y le gusta. Se sienta a la mesa y empieza a escribirla. Y la termina. Así, salió entera la canción. Mirá vos. Y él, Nico, me la muestra cuando yo vengo acá a visitarlo. Me dice, mirá lo que escribí anoche. Y me enamoré inmediatamente de la canción. Me enamoré inmediatamente de la canción. Yo siempre digo que Jorge Candia es un Rolling Stone, hoy lo dije, ¿no es cierto? Sí, sí. Por su historia de vida, sí. por incluso lo que ha hecho musicalmente, ¿no es cierto?, con mi papá, desde acá, desde este lado del hemisferio, del globo. Y tiene esa cosa de escribir como escribían los compositores que vienen de los años 60. Claro. Tiene algo muy sencillo y popular, que es lo que tenía mi papá, que es lo que tenían los Rolling Stones, Manzanero. Claro, que llegaban al pueblo directamente. Directamente. José Feliciano, otro gran guitarrista. ¿Cómo? José Feliciano. Oh, bueno, José Feliciano es otro de mis grandes referentes. Bob Dylan, claro, Johnny Cash, y viene claro, con estas onda de canciones, y a Jorge se le ocurre una canción que viene con, que yo se la dedico a ustedes chicos, Leo y Carlos, a toda la gente que está escuchando, porque esto es una canción poderosa, para que la guarden en sus corazones, para el día a día. A ver, dale. Para el día a día, ¿ok? Para que la guarden en sus corazones. Se la vamos a regalar también, mira, a, para que se me mezclan los mensajes recién. Dice, bueno, chicos, gracias, muy linda radio para... Acá está Rosa del Carmen, desde Lobos, provincia de Buenos Aires, que dice, Nico, sos una excelente persona, y gracias, dice, por los saludos de su cumple, ¿no? Bueno, y a toda la gente que te está saludando, después hay otros mensajes que dice, Nico es pueblo, bueno, Nico es un grande, lo seguimos desde siempre. Bueno, infinidad de mensajes y de diferentes puntos del país. Y eso es importante, ¿no? La promoción que a veces Lourdes, uno... Lourdes, desde Villa Dolores, Catamarca, nos están escuchando también. Sí. Tenemos más gente, a ver, Patricia Ricci de Río Cuarto, le mandamos un beso enorme. Así que la canción, canción se la vamos a regalar a toda la gente que nos escucha, también a los que no envían mensajes. Por supuesto. Dale, claro, Nico. Sí. para que la guarden en sus corazones, para que nos acompañe la buena fortuna. Esta canción viene de la energía de los sueños. Dice así. Cruzaré fronteras a mi gusto, pasaré barreras en mi sueño, torceré caminos sin temor y llegaré a destino como un ganador. Jugaré al amor a mi manera, pelearé a la muerte hasta agotarme, beberé licor hasta embriagarme. Suerte, amiga mía, no me abandones. Sóflame si no respiro, empújame si me detengo. Si tengo dudas de creer en la bondad, no te alejes de mí. Suerte, cuídame. Cruzaré fronteras a mi gusto, pasaré barreras en mi sueño, cruzaré caminos sin temor y llegaré a destino como un ganador, como un Rolling Stone. Súplame si no respiro, empújame si te detengo. Si tengo dudas de creer en la verdad, no me alejes de ti. Suerte, cuídame. Qué lindo, Nico. Impresionante. Una onda muy, muy country. Tiene, tiene folk, tiene country, tiene de todo un poco. No, y tiene fuerza. Tiene fuerza y tiene contenido. Fuerza. Sobre todo tiene fuerza. Impresionante. Tiene espíritu, tiene alma. Claro. Y sí, da para un country folk, un folk enérgico, diría mi amigo Johnny Root. Claro, viste cuando están todos sentados alrededor del fogón y arrancás con esa fuerza y ahí empiezan todos a pararse y hacer la sí, vueltita del fogón. Es una canción, es impresionante. Que hace bien en este momento. Claro que sí. A mí sí. Me hizo bien desde que la canté, y cuando voy por la calle caminando, cuando estoy en mi casa, en algún momento de angustia, pienso en esta canción y ya al pensar en esta canción me prende una luz adentro. Y cuando la toco me prende más luces todavía. Eso es energía. Por eso digo que se la regalo. Es una canción que cuando vos durante el día vos pensás en esta canción, te hace bien al alma. Muy amable de tu parte y la verdad que la recibimos con todo cariño. Bueno, Nico, a nosotros se nos terminó el programa. Por ahí nos pasamos un rato largo, pero no pasa nada, total nadie nos va a retar. No hay nadie en la radio. No. Bueno, aparte Carlos es el jefe. Aprovechemos lo que queda, porque para mí es la primera vez. Bueno, hay tanta gente, de tantos lugares escuchando, pero también me hace bien al alma conectarme con un lugar como Las Flores, con ese aire de pueblo, ¿no es cierto? Puede ser que cuando termine todo esto podamos armar algo. Y bueno, armamos la fiesta de la radio, invitamos a los oyentes y le vamos a buscar la vuelta. ¿Quién te dice que no te venís a comer un asadito y hacemos algo? Mejor, y claro, bueno, sí. Obviamente con Jorge. Ahí vamos, Jorge cambia. Claro, por supuesto. Les caemos allá. Dale. La banda de los vagabundos. Bueno, ¿qué, por supuesto, ¿qué viene en tu vida de ahora en más? Aceptando que todavía vamos a estar un tiempo más encerrado. Ya nos contaste que le apostás a reforzar lo que haces, a incorporar nuevos sonidos, que estás haciendo, obviamente, canciones y demás, pero por ahí lo que te tiene más ocupado en estos días, que querés terminar medio pronto como para saltar a otra etapa. La verdad, me dejaste orsay con esa pregunta, no sé qué decirte. Claro, tu proyecto inmediato, lo que querés concretar en pocos días o en un tiempo corto. Mirá, hoy por hoy estoy tratando de vivir a lo más intensamente que pueda cada día. Uh-huh. Cada día como algo nuevo, porque por más de que yo haga planes, hasta que esto de la vacuna no aparezca o una solución con respecto a salir a tocar y cosas así, claro, es bastante difícil. Sí, es complicado. Entonces, cosas internas, lo que me estoy por ahí dando cuenta de cosas internas que me hace bien. A ver, voy a compartir con ustedes una noticia muy importante. Vale. El próximo sábado, por la televisión del Ecuador, ajá, va a salir un programa de una hora y media donde me presenta el conductor de este programa, Milton Viera, alguien, una persona de una gran calidez, como vos, como Leo, amante de la música. Hizo un especial muy, muy, muy lindo, donde hablamos de mi papá, donde contamos muchas historias. ¡Qué lindo! Y donde a su vez él también me permitió mostrar un montón de trabajo mío, videos que tengo hechos de hace mucho tiempo. Muchas veces, a veces, te cuento que esto tiene que ver con lo que ustedes hacen también, porque ustedes son apasionados de la radio, ¿cierto? Como yo soy apasionado de hacer música. Y nos moviliza eso más que ninguna otra cosa. Claro. Entonces, a veces la gente, cuando no tienes un éxito comercial, cuando lo tuyo lo haces por gusto, invertís plata haciendo, por ejemplo, un disco, y no hiciste ese disco para hacer un gran negocio financiero. Vos hiciste el disco por tu amor a hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, ¿para qué hace esto si no, entendés? Si no te va a dar plata. Entonces, yo siempre, cuando he podido, he invertido lo poco que he tenido, o lo mucho que haya tenido, siempre en el trabajo, en grabar un disco, en grabar un video, lo que estuviera a mi alcance. Entonces, de pronto, se me da esta posibilidad de presentarme por primera vez, ahora el sábado que viene, que espero que estemos ahí también. ¿Y a dónde lo vamos a poder ver? Después yo les mando. Dale, así lo promocionamos. Dale, te lo digo porque me gustaría que estén ahí también, porque las cosas buenas se dan también, para todos, uh-huh, cuando ponemos la energía en lo que amamos hacer. Entonces, yo me vi de repente con una nota enfrente que me querían hacer, donde yo podía mostrar videos míos por primera vez en otro país, ¿no es cierto? En la televisión, digamos. Y yo me sorprendí porque empecé a buscar material mío y me empecé a dar cuenta que tenía un montón de cosas hechas, ¿eh? Y que de pronto hoy por hoy no puedo ir a tocar en vivo, pero tengo este trabajo hecho que, claro, que me representa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la verdad que hoy, por ejemplo, pensaba que cuando pueda tengo que seguir grabando y haciendo. Y claro, por supuesto. Porque no hay mejor inversión que la que uno hace en lo que uno ama. ¿Qué? Sin importar los resultados, porque los resultados tarde o temprano se ven. Qué lindo cuando lo espiritual, lo que uno tiene como persona, como ser, está por encima de lo material. Y ahí cierra lo que decíamos al comienzo de un buen tipo, de una persona que llega, los mensajes que decían Nico es pueblo, y eso se nota por ahí cuando alguien se enfoca demasiado en lo material, que tenemos que reconocer que es necesario porque tenemos que vivir y estamos en una sociedad donde uno necesita de lo material para poder estar, subsistir y crecer, pero que nunca tiene que sobrepasar a lo espiritual y a los valores. Así que bueno, te felicitamos por todo esto. Y me gustó algo, me gustó que nos cuentes eso, porque con esa soltura que lo hiciste, con este acto, digamos, de sincerarte y de contarnos cómo sos en realidad, le llegás más a la gente. Y por ahí, obviamente, sin pensarlo y sin hacerlo con esa intención. Pero lo contaste de corazón y yo no, creo que eso llega muy bien. El programa, más que contarlo, fue compartirlo. Eso te lo agradecemos enormemente. Bueno, lo que te vamos a pedir es que no te olvides de enviarnos cómo podemos hacer para contarle a la gente, ¿no?, que te siga, que esté escuchando, que esté atenta al día, a la dirección web, al enlace, no sé cómo va a ser, porque por ahí no estamos acostumbrados acá en Argentina a ver televisión de Ecuador. Pero bueno, sabiendo cómo hacer, lo vamos pero a promocionar. Pero ya lo vamos entendiendo con el tema de la internet y estas cuestiones, y en este caso es, bueno, acompáñenme porque es un salto muy importante y realmente siento que lo comparto con gente que vale la pena, tanto la gente que está escuchándolos, que nos está escuchando ahora, como ustedes que hacen este programa. Yo sé todos los esfuerzos de Leo, todo lo que le ha tocado pasar, las duras batallas que ha tenido que enfrentar, Y me alegra mucho, te digo de verdad, de todo corazón, verlo haciendo con vos este programa tan bueno que tienen. Desde la presentación se ve bien logrado, muy bien logrado, y conectado él con su terruño, con su lugar, que es las flores, ¿no es cierto? En su esencia misma, entonces me pone muy contento, y aparte que en lo poquito que nos hemos conocido, esa gente que te llega por algo. Entonces, tenemos amigos en común, gente de radio también, muy buena gente de radio, y la verdad que me puso contento verlo retomar, digamos, todas sus ideas, sus proyectos de radio, en un programa tan lindo que se comparte con tantas radios, así que me encanta, y bueno, esas son las cosas que hay que apoyar, y digamos, como ustedes me ayudan a mí, es así. Muy bien, Nico. Y bueno, yo te agradezco por tus lindas palabras. Nico, bueno, yo quería preguntarte tres momentos lindos en tu vida. Mira, no, es que son muy pocos, tres. Bueno, podría preguntarte 20, pero... Soy un coleccionista de momentos sí. Hermosos. Sí. Hay algunos cada que... Cada momento en que... ¿Cómo? No, digo que hay algunos momentos que a uno lo marcan... Es que yo soy un extasiado. Extasiado... embriagado de la vida, realmente. Uh-huh. Hay muchos momentos de mi vida que están ahí. Momentos, por ejemplo, los recuerdos míos en mi niñez en las Catitas. Ajá. ¿No es cierto? Mi niñez en el campo. Lo más lindo es poderme reencontrar con las Catitas y seguir estando, saber que las Catitas sigue allí. ¿No es cierto? Claro. Saber que los seres queridos no se van, ¿no es cierto? Porque yo siento muy presente la presencia de mi papá, de mi mamá, de mis amigos, me acompañan a cada paso, me envían señales, sueño con ellos. Entonces, digamos, eso es lo que hace que la vida cada vez sea más bella, digamos. Claro. Bueno, A pesar de las cosas malas, porque como digo, como me enseñó un gran amigo mío que se llama Lechi, existen los planes del diablo, pero yo creo en los planes de Dios, sin entrar en profundidades filosóficas ni religiosas, de la manera más sencilla que lo pueda decir. Claro, bueno, pero es una linda forma de con mi amigo Jorge Tandia. El momento más glorioso de mi vida fue cuando por primera vez toqué el bajo con mi banda, y abrí la boca y se escuchó la voz en el micrófono y la banda arrancó. Eso, te puedo asegurar que es lo más, un momento de éxtasis inolvidable. Claro. Después muchos momentos. Bueno, ojalá que tu futuro... Claro. Aniceto, ser parte de Aniceto, cuando mi papá me dijo canción de juventud, es, digamos, queda canción de juventud en Aniceto. Mira vos. Ver la película. Sí, sí. Una y otra vez. Uh-huh. A ver, y después los momentos más lindos, los que comparto con mis amigos. Eso es importante. Claro, bueno, ojalá, Nico, que tu futuro esté lleno de esos momentos como los que describís, con tanta euforia, ¿no? Se nota que salen de algún lugar donde los tenés ahí bien guardados. Ojalá que tu futuro esté lleno de esos buenos momentos. Leo, no sé si, claro, no sé si te quedó algo para preguntarle. Yo quiero que él se despida teniendo en cuenta toda esta riqueza espiritual y de valores que tiene, que nos cuente cómo está viendo esta sociedad, que por ahí uno se da cuenta que no tiene toda la sociedad de esos valores, sino que hay una gran parte que se va, se descarrila, genera problemas y aparecen problemas sociales. Porque es un tipo muy inteligente, porque se ha inclinado hacia un lugar donde, como él dice, hay luz y puede tener una mirada de lo que le está pasando a la sociedad. ¿Vos sos observador de lo que habitualmente ocurre dentro de toda la gente que habita este todo? Sí, sí, soy observador, pero también trato de refugiarme en mis pensamientos y dejar que todo fluya afuera y sin hacer juicios a veces. Como dice la canción de McCartney, Let It Be. Claro. Y entonces a veces me conecto con esas palabras de Facundo Cabral que me llevan a encontrar un lugar de paz adentro mío, como para no estar pendiente de todo lo que estoy viendo, porque puede ser muy dañino. Más que ahora, tenemos que resguardarnos mucho el tema emocional, los sentimientos. Si querés, mirá, ¿qué pienso de la sociedad actual en este momento? Espero acordarme de toda la letra. Esta es una canción muy fresquita. Pero mi tío Horacio Labraña, que tiene un rocker adentro, que es el hermano menor de mi papá. Ojalá estuviera escuchando, me muero porque esté escuchando. Bueno, mi tío Horacio es alguien con una visión social a quien yo respeto mucho. Que yo siempre digo, mi papá estaría diciendo lo mismo. De todo lo que pasa políticamente y un montón de cosas. Y escribió una letra y me la pasó hace unos meses atrás. Ahí está, ese es mi tío, ¿verdad? La escribió unos meses atrás en un desahogo que él tuvo con mucha bronca por ver todo lo que está pasando. ¿No es cierto? Yo, cuando leí su letra, me impactó mucho. Pensé en, dije, bueno, yo hace mucho que no hago una canción de heavy metal, pero esto requiere una música de heavy metal, dije. Pero se me iba a la otra punta de lo que digo, ¿cómo meto esta canción dentro de las otras canciones que yo estoy haciendo ahora? Claro. Y no le encontraba la vuelta. Después me salió otra música que parecía ya una copia del Indio Solari. Había hecho una música medio rencotera. Y nada, y todavía no era la música de esa letra. Llegó finalmente una música en un momento dado que nació espontánea de la guitarra el día del cumpleaños de un amigo mío, el 13 de septiembre. Y yo pensando en este amigo mío, músico, guitarrista, me empezó a brotar una música. Y mientras empecé a tocar esto, dije, esta es la música para la... la letra de Horacio. Y ahí apareció. Y a ver cómo quedó. Bueno, se nos congeló un instante internet. 23, 19 minutos, seguimos nosotros avanzando aquí en la noche. Mal de fábrica. Ahí estamos. No nos arregla ni el amor ni la ciencia. No existe solución. Nacimos sin conciencia. Un animal que mata por placer. No existe solución, solo mentiras. No existe solución, solo mentiras. Rebaño de maldad la humanidad. Rebaño de maldad rompiendo vela. Nos hicieron mal de fábrica. Nos hicieron mal de fábrica. No nos engañen más porque esto explota y la vida se nos va. No nos engañen más porque esto explota y nosotros somos más. Nosotros somos todos y ustedes unos pocos que arruinan la niñez y la vejez de punta a punta. Que arruinan la niñez y la vejez de punta a punta. Rebaño de maldad la humanidad. Rebaño de maldad con piel de oveja. Defendiendo las riquezas que no tienen y nunca tendrán. Y nunca tendrán. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Qué manera de cerrar! Grande, Nico. Este encuentro. Bueno, muy, muy agradecido. Nos queda, mirá, nos queda 1:30 de Zoom y se nos corta. Ok, muchachos. Yo lo que quiero es que... Una hermosa experiencia. Mucho gusto, Carlos. Cuenten conmigo siempre. Leo, Carlos, un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar en cualquier momento y seguimos en contacto para siempre. Ojalá sea así. Bueno, Leo, nos vamos todos. Yo enormemente agradecido, la verdad que la pasé genial. Vamos, y sí, ojalá que más adelante en el tiempo podamos hacer otra vez un encuentro similar. Saludos a Jorge. Leo, bueno, gracias, nos vamos todos. Nos encontramos el viernes, Leo. El viernes, Carlos, sí, con Rubén Goldín. Ahí está. Bueno, nos vamos a encontrar con uno de los otros. Qué buenos invitados. Qué buena onda. Muy buen programa, chicos. Sí. Felicitaciones. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, Nico, vamos a repetir otra de las canciones de Leo. Vamos a cerrar con La jaula del espejismo. La vamos a dejar completa ahí un par de canciones enganchaditas. Gracias a toda la gente que nos acompañó en Grandes del Rock Nacional. Será hasta el próximo viernes, 21 horas aquí en Raxol. Que la pasen lindo. como día el sol. Crecer fue una carrera.